persiana hasta el suelo. Voy a acabar mi cerveza. Las luces se han apagado. Solitaria, hay una nube de humo. Voy a apagar mi cigarro. Salgan todos, ¿suena o no? Corriendo sin mirarles cara a cara, el miedo de estos tiempos.